Por las tardes iba enamorado, cariñosa verla. Al contemplarle sus ojos, mi pasión creció. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Yo le dije que de ella tan solo estaba enamorado. Y mi amor fue tan grande que no se acaba. Cuando solo pienso en ella, mucho más la quiero. Ay, morena, morenita mía, no me olvides, no. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Ilusiones blancas y rosas como la flor. Un amor y un corazón que siente y que ama. Si no me olvido, siempre felices seremos los dos. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Ilusiones blancas y rosas como la flor. Un amor y un corazón que siente y que ama. Si no me olvido, siempre felices seremos los dos. Conocí a una linda morenita y la quise mucho. Por las tardes iba enamorado, cariñoso a verla. Al contemplarle sus ojos, mi pasión creció. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Ilusiones blancas y rosas como la flor. Un corazón y un cariño que siente y que ama. Si no me olvido, siempre felices seremos los dos.